Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos trabajando para ustedes, Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. El programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Alvarito, con el apoyo de Manuel Lazo, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Y acaban de escuchar a Vivo Márquez y la pieza Apure en un viaje. Este tema está incluido en su disco Facero. Y pues hablamos de Pío, puesto que él es el conductor del Festival Internacional de Percusión de Barlovento, que para este año comienza el 27 de agosto y culmina el 30 de este mismo mes. Esto va a ser en la Concha Acústica de Higuerote, en el estado Miranda, con la presencia de más de 350 percusionistas, tanto de Venezuela como fuera de nuestro país, entre los cuales figuran como invitados los países Chile, Colombia, Perú y Sudáfrica. Y un evento más cercano, precisamente en el día de hoy, es la conexión cultural que cotidianamente realiza CanTV, pues para este domingo tiene invitados, entre otros, la agrupación Palmeras Caníbales y también la agrupación Escaracas, que el viernes pasado presentó en la José Félix Rivas su primer trabajo discográfico llamado Escaracas Jazz. Y vamos a escuchar a Escaracas con el tema Tibiritábora, incluido en ese disco. Así que este evento que prepara CanTV está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, en la Plaza de los Museos. Comenzó a las 2 de la tarde y está en pleno desarrollo en la Plaza de los Museos. Así que tienen tiempo para llegarse por allá. Vamos a escuchar a Escaracas Jazz con el tema Tibiritábora. En la vida. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. Oiga un poquito. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en el Tibre, y tú, mi hermano. Pues yo aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga el Tibre y Tábara, mira qué cosa tiene la... Bye. dice La Habana. En Venezuela sí. Y en Guatemala La Habana. En Costa Rica sí. Es Caracas con Tibiri Tábara. No se olviden esta tarde en la Plaza de los Museos, Es Caracas y también la agrupación Palmeras Caníbales. Esto es Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular. Y para no perder el ambiente así sabrosón caribeño, vamos a colocarles a la agrupación cubana Sierra Maestra con la pieza Palmonte. Agrupación Sierra Maestra con el tema Palmonte. Esta pieza está contenida en el disco Sonando Ya. Este trabajo discográfico fue editado en el año disculpen la interrupción, 2010. Y tiene temas dedicados a este estilo musical, que es la tradición cubana que surgió en los años 20, del siglo XX, valga la redundancia. Y pues con mucho éxito esta agrupación viene cosechando o difundiendo este estilo musical. Sierra Maestra se formó en el año 1976 y bueno, tiene varios discos en su haber y bueno, vamos a escucharlos una vez más, ahora con el tema Un toque de bembé. La la la la la la. Chocotonile, cabo no quie. Cabo Loriza, Chocotonile, cabo no quie. ¡No mira, chacho! Cabo Loriza, Chocotonile, cabo no quie. Cabo Loriza, Chocotonile, cabo no quie. Denle candela a los cueros, que hoy vamos. Quiero que hoy se monte con el muerto la comadre Doña Inés. Cabo Loriza, cabo no quie. Te dejo ahora con Emilio, que viene sonando. Cabo Loriza, Chocotonile, cabo no quie. ¡Muevo, niño! Thank you.

Acaban de escuchar al argentino Franco Luciani con la pieza Violentango. Franco Luciani es un oriundo de Rosario, provincia, capital de la provincia de Santa Fe. No es la capital, es una ciudad perteneciente a la provincia de Santa Fe y se dedica pues a interpretar la armónica, principalmente con temas de la música argentina, en este caso particular con el tango al estilo de Astor Piazzolla. Ahora lo vamos a escuchar a dúo con también cantautor argentino León Gieco y la pieza lleva por nombre Maturana. Vamos a hacer una samba con Franquito, de uno de los más grandes autores y compositores que tenemos en Argentina, ¿no? El maestro Cuchi Leguizamón, con quien tuve el honor de grabar en Ushuaia La Quiaca. Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Tanto andar esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Llora tu pago en el vino que te duerme. Dormido llora tu pago. Cherito, de ese que no ha sido nada, quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba, quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. El carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y con el humo ir al cielo. Machadito Maturana, y con el humo ir al cielo. Machadito y Maturana, chilenito y desterrado, en el Franco Luciani en la armónica y León Gieco en la voz y guitarra, ambos de Argentina, con la pieza Maturana. Seguimos ahora con un proyecto musical surgido en Colombia que se llama Abre Sierra. Abre Sierra está pues compuesto por una serie de artistas que le cantan a la Madre Tierra. El proyecto musical pues arrojó como resultado un trabajo discográfico llamado Renace Bacata. Eso fue en el año 2009. El proyecto lo conforman 52 artistas, entre los cuales se encuentran Manu Chao, Sargento García, ambos franceses. También están el grupo Aterciopelados, está el grupo Choking Town, también Doctor Crápula, Teto Ocampo, Sebastián Yepes, Natalia Bedoya, entre otros. De ese trabajo discográfico, vamos a colocarles en primer lugar un tema que lleva por nombre Justicia. Salsepe, buena vibra, vibra, vibra. Rich Pepa, Lia Samantha, Amazon. De todo pasó, se llevaron todo. Una cortina para robar tesoros. Su sabiduría que da fortaleza. No hay que cambiarla por una represa. No, no, no, no, no. Mi casa, mi tierra, no. Mi lucha ya empezó. Mi alma, mi tierra, mi fe y el amor. Déjame respirar. Deje colonizar. Me proclamo vida, soy sierra y manigua. Herencia divina, oye. Para de explotar, para de conquistar. Porque desplazando tu madre, robando el futuro, matando tu ancestro, olvidando. Hay que escuchar, escucha a los mamos. La tierra te grita. Thank you. El proyecto artístico musical abre, cierra con el tema Justicia, que en idioma origen significa cegua. En este proyecto artístico, que está integrado por 52 artistas, participan las etnias arahuacos y cogis. Y este trabajo lo estuvieron preparando desde 2004 hasta el 2009. Y el objetivo es, pues, con la venta de este trabajo discográfico, recabar fondos para la protección del agua. En todo caso, en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta y Bacatá, en Colombia. Seguidamente, de este mismo proyecto musical, escuchemos ahora la pieza Serancua, que significa en idioma en dialecto indígena, padre de la naturaleza. Antes del amanecer ya vivía Serancua, llenando de pensamientos a las montañas. La luna y el sol nacieron de sus entrañas. Antes del amanecer ya vivía Serancua. Entre Cherua y Suribaca duermen las piedras, en donde Cacú Serancua sembró una estrella para que el pueblo Tairona siempre tuviera el equilibrio del mundo sobre la sierra. El infinito es la fuente del pensamiento que late en el corazón de la nieve eterna. La coca en boca del indio es el fundamento y el cordón umbilical del planeta Tierra. Y el cordón umbilical de la madre sierra. Canta sierra, canta la canción, hija de tu alfombra vegetal, canto de la coca, del poporo y de la cal, que el colono ignora cuando tala en su ambición. Solo en el poporo es donde se debe encontrar el hayu que Serancua mezcló en conchas de mar. Dicen que Serancua, dicen que Serancua nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Los mamos lo vieron cerca de Mamancana, llevándole un pagamento a una laguna sagrada. Llevándole un pagamento a una laguna sagrada. Dicen que Serancua, dicen que Serancua nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Serancua, ay Serancua. Si se muere el monte, los chunduas se mueren. También morirán los ríos cuando se acabe la nieve. También morirán los ríos cuando se acabe la nieve. Dicen que Serancua, dicen que Serancua. Ay, hombre. Ay, hombre. Que lamemos todos, los taironas piden a la madre majestuosa, la pirámide Caribe. A la madre majestuosa, la pirámide Caribe. Y ángel de la sierra, sabia compañía, cuida de nuestros hermanos desde el valle a la bahía. A los hermanos mayores, los guardianes de la vida, dicen que serán cuá, dicen que serán cuá, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada, serán cuá, ay serán cuá, serán cuá, Catu serán cuá. Hermanos de Bacatá, desde la Sierra Nevada, el corazón de la tierra, los saluda Ati Kigua. Acompáñanos en este canto de esperanza que recorre América por la vida. Es tiempo de que descubras la esencia nativa que llevas dentro, que nuestras aguas fluyan libres, que volvamos todos juntos a la tierra. Tierra. A tierra nuestras manos, yeah. Para que germinen nuestros campos, oh. A tierra de pie todos juntos, para que el poder sea de los justos. Hermanos del águila, del quetzal y del cóndor, unamos nuestro sentir al corazón de la tierra. Hermanos de la vida, para que gobierne el amor. Siembra tu polvo a tierra. Siembra tu polvo a tierra. sola ni agua. Todos a tierra, que nazca la paz. A ti aire, a ti sola ni agua. Todos a tierra, hijos de su mamá. Bueno, acaban de escuchar la pieza Todos a Tierra, que en lengua indígena significa Yow Kagumase. Y es otro de los temas que hemos colocado en relación al proyecto musical Abre Sierra, que formado por 52 artistas, tanto colombianos como de otros países, editaron un disco en el 2009 llamado Renace Bacata, con el propósito de recabar fondos para la protección de los territorios que están alrededor de la Sierra Nevada y otros espacios allá en Colombia, pues en una onda ecológica, en un tributo a la Pachamama, que es parte de ese movimiento que se está desarrollando tanto en Colombia como en toda América Latina y el Caribe, por lo menos. Vamos a hacer una nueva pausa, no se retiren que ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Alejandro Otero fue un pintor y escultor que nació el 7 de marzo de 1921. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas y en el año de 1945 se trasladó a París y se influenció por la obra de Picasso, iniciando el camino hacia la abstracción. Formó parte del grupo de los disidentes que renovó la pintura venezolana dictada por el Círculo de Bellas Artes y la Escuela de Paisajistas de Caracas. En el año de 1946 inició el trabajo conocido como cafeteras, dejando la estructura básica del objeto a través de la abstracción. A partir de 1967 comenzó a realizar una serie de estructuras espaciales formadas por un grupo de trabajos de gran tamaño hechos al aire libre, ubicados en zonas emblemáticas de diversas ciudades del país, como Maracay, Caracas y Ciudad Bolívar, así como en otras capitales internacionales, Bogotá, Washington, México o Milán. En 1975, Alejandro Otero, junto a Miguel Otero Silva y Manuel Espinosa, expuso el proyecto de creación de la actual Galería de Arte Nacional, inaugurada en 1976. Entre sus obras exitosas se encuentran Delta Solar, ofrecida al gobierno de Estados Unidos y colocada en el jardín del Museo del Aire y del Espacio en Washington. Estructura Solar, realizada en honor a Leonardo da Vinci. Espejo Solar, ubicado en la Universidad Simón Bolívar, entre otras. Alejandro Otero ganó el Premio Nacional de Pintura. En la 21ª Bienal de Sao Paulo recibió mención honorífica postmortem y fue Premio Nacional de Artes Plásticas. Alejandro Otero murió el 13 de agosto de 1990. En su honor, se creó la Fundación Museo de Artes Visuales Alejandro Otero y la Gobernación del Estado Bolívar creó el Premio de Artes Plásticas Alejandro Otero. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo.

no tengo para un doctor. Que mamá se muere y no tengo para un doctor. Que mamá está muerta y no tengo para un cajón. Siempre escucho su canción, siempre que escucho su voz, siempre que yo puedo, yo le compro dos. Siempre que yo puedo, yo le compro dos. Siempre que yo puedo. Acaban de escuchar a Nelson Pavón, un cantautor hondureño. Nelson Pavón, nacido en 1969 en Tegucigalpa, es pues un músico militante consustanciado con una situación económica, política y social de su país, Honduras, que se inició pues tocando en bares, centros culturales de Tegucigalpa y junto con La Mina y La Casita del Pueblo, ¿no? Durante un periodo que dura alrededor de 3 años, es decir, entre 2002 y 2005. El público que visitaba los bares y centros culturales donde Nelson Pavón tocaba, pues empezaron a disfrutar de sus temas y con el apoyo ya consolidado empezó a salir los discos. Para este caso particular, el trabajo discográfico donde está el tema Ella y el Mercado se llama Censuras y fue editado en el año 2009. De ese mismo trabajo vamos a escuchar a continuación la pieza Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, solo el vacío y estos fantasmas que quieren bailar conmigo. Y en este espacio falta tu mano para que me oriente cuando vuelo sin destino. Aquí no hay nadie, las mismas calles, mismo perro que un día me hizo famoso. Aquí no hay nadie, si no estás vos, pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, con mis manos siempre abiertas para darte una canción de amor. Pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, con una canción desnuda, un verso de Neruda para vos, para los dos, mi amor. Aquí estoy yo, mi amor. Pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo, con mis bolsas algo vacías y con el alma que revienta para amarte, para darte amor. Aquí estoy yo, mi amor. Pero si vuelves, seguro muchas bocas, no te lo niego, que siempre vienen queriendo construir mi vida, pero tu boca, sea buena o sea mala, no la borro. Aquí no hay nadie, solo el vacío. Y estos fantasmas que quieren bailar conmigo. Aquí no hay nadie, si no estás vos, oh, oh, oh. Pero si vuelves, seguro que aquí estoy yo. Abiertas para darte una canción de amor, pero si vuelves seguro que aquí estoy yo, con una canción desnuda, como un verso de Neruda para vos, para los dos, mi amor, aquí estoy yo, mi amor, pero si vuelves seguro que aquí estoy yo, con mis bolsas algo vacías, con el alma que revienta para darte amor. Aquí estoy yo, mi amor, pero si vuelves seguro que somos dos, mi amor, pero si vuelves seguro que somos tres, mi amor, pero si vuelves seguro que somos cuatro, amor. Pero si vuelves seguro que somos cinco, amor. Pero si vuelves seguro que hay control, mi amor. Pero si vuelves seguro que somos dos. El cantautor hondureño Nelson Pavón con la pieza Aquí no hay nadie. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos quedamos en Centroamérica, vamos ahora con el artista Ranferí Aguilar, un músico de Guatemala que nació en la capital en 1960, la capital también Guatemala. Sus primeras instrucciones musicales las recibió viviendo en Bolivia y en Ecuador. Recibió clases del brasileño Mario Rodríguez Serrano, en cuanto a guitarra se refiere, y también del español Pedro García Ripoll. A su regreso a Guatemala, forma una agrupación llamada Alux Nahual, junto con sus hermanos Álvaro y Pluvio. Esa agrupación ha sido una de las más conocidas en Centroamérica en comienzos del año 79 y buena parte de los años 80. Posteriormente se dedicó a su carrera solista a trabajar con una música con contenido étnico y también con una actitud social. Y esos ingredientes étnicos están, consustanciados con la cultura maya. Y en su último trabajo discográfico, que lleva por nombre, Nacimos Sin Miedo, concretamente en el año 2009, trabaja con niños de la cultura maya, niños indígenas, que no conocen el español. Cantan en su propio idioma. Uno de los temas donde podemos escuchar esa combinación de Ranferí Aguilar junto con los niños mayas es el tema Camposanto. Hey, hey, hey, hey. I'm De Guatemala, Ranferí Aguilar con la pieza Campo Santo, incluido en su tercer trabajo discográfico llamado Nacimos Sin Miedo, editado en el año 2009. Un trabajo donde participan niños de Chajul, también de Guatemala, que cantan en idioma Ixil. Sigamos con más de Cóctel de Músicas. Vamos a escuchar ahora al norteamericano Ray Cooder. Él con su grupo Corridos Famosos, en un disco grabado en vivo llamado Live in San Francisco, vivo en San Francisco, puesto que él es californiano, y fue editado este disco en el año 2013, nos interpreta la pieza Lord Tell Me Why. Señor, dime por qué. Your hometown at night. I'm a Lord man from a Lord land, but a Lord man ain't wearing nothing in the world no more. Poor white man. Too bad. Lord, tell me why. I'm

Ellos pues comenzaron a trabajar en este proyecto musical, donde el lema principal es pues abogar por la tolerancia, el respeto mutuo, tomando en cuenta que es una música impregnada de elementos del Medio Oriente. Y acompañan a estos músicos, por ejemplo, el percusionista egipcio Sherif Ibrahim, el acordeonista sirio Masin Abu Saif, y también el cantante jordano-palestino e intérprete también del oud Nizar Issa. Vamos a escuchar un tema más de esta agrupación. Lleva por título Siriana. Thank you. El proyecto musical Siriana, formado por el sirio Abdullah Chade y también el británico o greco-británico Nick Dubula Page, con la pieza Siriana. El disco que contiene este tema se llama Road to Damascus, El Camino a Damasco, editado en el año 2010. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y hablando de libertad, tolerancia, esperanza, vamos a colocarles un tema de un músico de origen israelí, de familia yemenita, que junto con Omer Avital formó un proyecto musical llamado Yemen Blues. El contenido de esta música que profesa Ravid Kahalani, es así su nombre, está compuesta por, digamos, música tradicional de Israel, de Yemen, también del blues, el soul de África Occidental, desde el desierto del Sahara hasta los cantos de ópera clásica. Y pues nosotros hemos seleccionado una pieza que forma parte de su disco Yemen Blues, editado en el año 2011. Esta pieza también se llama así, Yemen Blues. El Mahibba حاليا لا نغسي غاليا المحبة حاليا لا نغسي غاليا أفتش نبشي ونغسي مش أمكنش غاليا أفتش نبشي ونغسي مش أمكنش غاليا من لا من لا من لا صحراء وحدي كنت ميت وحدي من الأصهار من الأصهار من الأصهار israelita Ravid Kahalani con la pieza Yemen Blues. Sigamos ahora con la africana Dobet Naoré con la pieza Awele. Otauli atamana mizokine Ota papa anamana mizokine Otauli mama mama mama mizokine Awala ne akakale ko anene ne no no me Carmen Beco y Ala, Copa. Toi mon ami, eh. Oh ta maman, oh à ta mon ami, zokine, eh. Oh mon ami, qu'est-ce que je t'aime, toi mon ami, eh. Oh ta libou, oh oh oh oh oh oh oh, zokine, escuchaban a Dubet Nahoré con Awale. Ella es de Costa de Marfil y pues es una cantante, compositora, también percusionista, con una gran trayectoria, pero es una cantante, digamos, joven, nacida el 17 de junio de 1982. Vamos a escucharla de nuevo con otra pieza de su disco Nadré del año 2014. Se llama también precisamente Nadré. Nadré ñone uta uku atretre bubungania nabe Nkairi munaliba umina male Nkapiti fitu fitu mani yani Oh oh mani yani Oh oh oh Napoloti mana batukulu Un caire un ca que so na uma que manule na e grani gigi elia urume ne benogi Oh